Hola, buenos días, tardes, noches. Tómese cada uno lo que corresponda según el momento de la escucha. Este es el episodio número 2 de Comentarios, grabado hoy viernes 17 de noviembre del 2006. Acabo de escuchar el podcast Nena en Catalán número 2, en el que habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero voy a tocar otros aspectos sobre este tema de la igualdad entre hombres y mujeres que ella no ha tocado. Supongo que por ser mujer y tal vez no darse cuenta que los hombres también están discriminados con respecto a las mujeres en otros temas, sobre todo legales. Cuando un matrimonio se rompe, si se acude a los tribunales, lo que suele ocurrir en el 95% de los casos o tal vez más, casi siempre se le concede la vivienda conyugal a la esposa y también la custodia de los hijos independientemente de quién sea el culpable de esa ruptura. El marido se ve obligado a buscarse nueva residencia y mientras, además, tiene que continuar pagando la hipoteca de la casa en donde habita su exmujer y pasándole una pensión alimenticia. Si tiene hijos, además, también a ellos. Esto lleva muchas veces a ver padres de familia durmiendo en el coche o en algún sitio algún peor, ya que después de cumplir con estos pagos, no le queda a él prácticamente nada para subsistir. Y si no puede pagar, simplemente va a dar con sus huesos en la cárcel. Esta es la ley en España. Otra discriminación recientemente aprobada por todos, absolutamente todos los partidos políticos y diputadas de ambas cámaras, es el desigual trato para el mismo hecho. Esto es, en el caso hipotético de que un hombre le pegue una bofetada a una mujer que haya tenido algo que ver con él, es un delito, y se va sin más a la cárcel. Pero, si es al revés, o sea, es ella la que le pega la bofetada a él, es simplemente una falta y se salda con una pequeña multa. Hasta tal punto esto es así, que si una mujer denuncia a un hombre por malos tratos físicos, la policía inmediatamente lo detiene y duerme ya esa noche en el calabozo. Luego ya se verá si es así o no, y quién tiene la razón, pero de momento, detenido. El tema es tan preocupante que incluso hay ya jueces y juezas, y recalco lo de juezas, que están denunciando que hay multitud de denuncias falsas y que se sabe que hay hombres detenidos injustamente y en prisión en espera de juicio. Curiosamente, cuando se descubre la falsedad de la denuncia, a ella no le ocurre absolutamente nada. Es más, si se le ocurre hacerlo, nuevamente lo intentará una y otra vez con el consiguiente perjuicio para el hombre. Considero esta ley como muy injusta. Lo lógico sería que fuese un delito tanto si la bofetada la da ella como si la da él. Es un típico caso de un intento de arreglo que lo que hace es inclinar la balanza excesivamente en el sentido contrario al anterior, de forma que remedia un problema poniendo otro nuevo. Y sobre todo, si se descubre que ha habido una denuncia con falsos hechos, que caiga todo el peso de la ley sobre el falso denunciante y quede con sus huesos en la cárcel. Castigo apropiado para quien quería encarcelar a la otra parte con falsedades. Por otra parte, hay que parar, como sea y contundentemente, a los maltratadores, sí, pero también a las maltratadoras, porque parece ser que no haya mujeres maltratadoras, pero a verlas haylas. Lo que ocurre es que eso no es noticia, no vende, y los grandes medios de incomunicación social no sacan a la luz estos casos, porque lo mismo que hay mujeres maltratadas y muertas, también hay hombres maltratados y muertos. Y si hablamos de maltrato psicológico, en eso las mujeres son maestras, y lo practican bastante más que los hombres. Otra cosa en que hay una evidente discriminación en contra de los hombres es que para las mujeres existe un estamento público y oficial llamado Instituto de la Mujer, que se preocupa de las cosas que les afectan a ellas en exclusiva. Además, tienen a su disposición abogados que las atienden y aconsejan gratuitamente, pisos de acogidas para no dormir en la calle ante una agresión, comisarías de policía en exclusiva para atender a las mujeres, ayudas económicas oficiales. Todo esto está muy bien, pero resulta que todas estas cosas están financiadas con el dinero que pagamos a Hacienda todos, tanto mujeres como hombres. En cambio nosotros, los hombres, no tenemos absolutamente nada de todo esto. Si quieres ayuda legal, te la tendrás que pagar. Si eres víctima de malos tratos, búscate la vida. Y si vas a una comisaría a denunciarlo, lo más probable es que te tomen al pitorreo y se burlen de ti. Si todo esto se costea con dinero público, lo lógico sería que todos, hombres y mujeres, tuviésemos acceso a estas ayudas, ¿no? Por lo tanto, y como resumen, sí a la igualdad, pero que sea eso, igualdad en todos los términos y no a la discriminación en ningún sentido y para nadie. Este ha sido mi comentario de hoy. Hasta el próximo.